Cada sábado te espero por las frecuencias de La Voz de la Victoria para estar en sintonía. Sintonía. Seguimos marcando tu sonido cultural de fin de semana.